hay un aceitito. Es un aceitito que nos acompaña cuando estamos en momentos de crisis emocional, por persecución política, porque venimos también de historias de guerra, venimos de situaciones complejas políticas, y es impresionante el estado de alerta de nuestros cuerpos por la experiencia política que venimos. Así que en ese acuerpamiento también amoroso y político, qué bien que estemos juntas y juntos. Ahí hay un aceitito, lo vamos a ir rotando. Quienes quieran pueden poner un par de gotitas en sus manos, las frotan, respiran. Si quieren, pónganselo en el pelo, en la cara, en el bigote, en los brazos, en las piernas, donde quieran. ¿Sí? Vamos a invitar a que quienes deseen respirar, traen intenciones también este aceite que nos acompaña. Vea, ahora está riendo, ahí está riendo. Bien, muchas gracias. Gracias a quienes están sosteniendo el hilo de los tiempos. Voy a irme rapidito porque ya el tiempo me va comiendo, pero me va a dar un chancecito, ¿verdad? Esto es importante y vital políticamente porque se hace vida. Y se hace vida para nosotras porque plantear una temporalidad interpretativa política de cómo se construye el sistema patriarcal en los pueblos originarios es muy importante para desmontar una temporalidad que ha situado a los cuerpos y a los pueblos que si somos machistas, los hombres indígenas en pueblos originarios, eso es por la colonia. Que si hay lesbianas, hay gays, hay trans, hay, ¿verdad?, en los pueblos originarios, eso es una enfermedad que nos trajo la colonia. Y para desmontar que el feminismo es colonial también. Para decir, por ejemplo, que si esta temporalidad de 5.400 años es una temporalidad que replanteamos las mujeres originarias, porque entonces decimos que cuando eran los cierres de los Echiacupactú, las abuelas y los abuelos y los cuerpos plurales de ese tiempo dejaron tremendas reflexiones de cosmogonía profunda para la vida. Entonces, los pueblos ancestrales no tenemos filosofía. Lo que tenemos es cosmogonía. Todo, absolutamente todo se interpreta en el cosmos. Tú eres un elemento en el cosmos. Eres parte de una interrelación impresionantemente hermosa en una reciprocidad de energía vital en la red de la vida. Esas reflexiones que dejaron hace miles de años no son profecías malas. Hay que desmontar y descolonizar y despatriarcalizar ese nombramiento de las profecías malas porque no existe. Lo que existe es una premonición, una predicción en el tiempo que si seguimos viviendo de tal manera o actuando de tal manera, la red de la vida está en riesgo. Es decir, la vida misma en el planeta, en el cosmos. Entonces, esas tremendas reflexiones nos dan elementos y a partir de ahí hay una cantidad de elementos más para sentir y sospechar, a eso que llamamos la sospecha cosmogónica, que algo pasó en la red de la vida que rompió esa hermosa relación de haber vivido otros tiempos hermosos, de otras convivencias plurales, ecos no quieren, ecos hay muchos, y que hoy viviendo acá, tenemos rota mucho la relación con, por ejemplo, con la memoria de la naturaleza, de la memoria ancestral, pero también tenemos rota, ahora si me permites, tenemos rota mucho la relación entre los cuerpos, porque un principio de cosmogonía, yo decía hace un par de días, es la pluralidad. En la red de la vida se concibe la pluralidad como un principio donde absolutamente todo es plural. Por lo tanto, no hay dos cuerpos iguales, no hay dos flores iguales, no hay dos ríos iguales, no hay dos piedras iguales. Todo es plural. Y la pluralidad como principio de cosmogonía nos habla de los cuerpos. Y los cuerpos no se pueden concebir en una red de la vida con cuerpos heterosexuales. No se puede concebir una comunidad heterosexual. No se puede concebir que las niñas y los niños más allá heterosexuales. De hecho, aquí hay hermanas y hermanos que hablan idiomas ancestrales. ¿Cómo se dice? ¿Cuál es un idioma, hermano? ¿Cuál es algún idioma ancestral? ¿Cómo se dice cuando un niño y una niña están dándole la teta, así criándolo? ¿Cómo se le nombra? A ver, ¿alguien más que me quiera compartir en sus idiomas ancestrales? ¿Aymara o Quechua? ¿Guagua? ¿Tuchú? Guaguita, guagua. ¿Pero guagua es niño o es niña? En ningún idioma originario existe asignación genérica de los cuerpos. Guarmi. ¿Pero eso es niño o es niña? Pero cuando ya le quieres asignar. Pero hay nombramientos ancestrales que no tienen asignación genérica de los cuerpos. Ese es un eco ancestral de la red de la vida que fue rota. Voy a ir rápido. Esa red de la vida, de los cuerpos, donde están los cuerpos, junto con la luna, las fases lunares, el sol, ha sido rota por muchas razones. Voy a traer otro hilo para que lo vean. Vamos a pedir a una de las hermanas, y no porque queramos poner el País Vasco, no. País Vasco es otro hermano pueblo ancestral colonizado también. Pues así está la red de la vida, así está de rota. Se cumplieron este año, 12 de octubre. Muchas colonizaciones sobre Abdayala, pero esta colonización en particular es súper jodida chica. No para nada, vean a las hermanas ahorita por favor como españoles, porque de hecho no son españoles. Si traemos aquí una relación rota con los cuerpos, pero también hay una relación compleja con la tierra. Si traemos aquí una forma patriarcal, ancestral, originaria, a ver si me dan chance, yo ya voy a ir cerrando porque es una provocación política lo que estoy haciendo. Como estamos en un taller de talleres indígenas, saberes, ¿verdad? Entonces no hay una manera de saber, sino son plurales. ¿Alguien me quiere ayudar con ese aparatito? Yo se los agradecería un poquito. Así no me tardo tanto. Si ya traemos una relación compleja entre los cuerpos porque algo rompió la red de la vida, hay un patriarcado ancestral originario, pero luego también hace 525 años nos llega un patriarcado colonial occidental. Con ese patriarcado colonial occidental hay cuerpos violentamente desarraigados de su territorialidad, que son los cuerpos negros. Esos cuerpos negros, también hay que decirlo, con mucho dolor y respeto profundo por los pueblos negros, afros, garífunas, o como se esté nombrando hoy, también con esos pueblos también vienen manifestaciones patriarcales ancestrales africanas. No es lo mismo el machismo de un hombre indígena que de un hombre blanco, heterosexual, académico, europeo. Tampoco los patrones de comportamiento o manifestación de los hombres negros tienen sus particularidades, tienen sus maneras de manifestarse. Imagínense entonces cómo estas formas patriarcales son complejas y jodidas y se van a juntar y se reconfiguran y hacen una convergencia patriarcal. Ese patriarcado colonial es bien jodido y bien chingado porque va a instaurar una forma de opresión compleja que hasta hoy nos tiene súper cruzado, que es el colonialismo. El colonialismo ha sido la cuna perfecta para que nazca otra forma de opresión sobre los pueblos. Porque el colonialismo impone, una de las armas brutales va a ser el genocidio de los pueblos, va a ser la expropiación de la tierra y la expropiación de esclavitud de los cuerpos. Por primera vez algunos de los compañeros indígenas que habían tenido su forma de establecer poder sobre los cuerpos de mujeres indígenas van a sufrir y van a sentir la opresión de un hombre blanco. Y eso es jodido y chingado porque entonces va a traer una manifestación completa de la violencia sexual masiva de mujeres indígenas en esos territorios. Mujeres indígenas y mujeres negras. Bienvenida sea entonces como categoría política territorial el mestizaje que hoy aquí nos convoca. Porque mucha de la historia de los mestizajes que hoy caminan en Arriesgada, aquí está su público, para nosotros, en nuestra interpretación como feministas comunitarias. El despojo y saqueo de la tierra, la riqueza, va a establecer todo lo que es la configuración del capitalismo. Como mujer indígena, como feminista comunitaria, no puedo interpretar solo con teorías marxistas qué pasó acá cuando se configuró un modelo económico. Acá se estableció un modelo económico a partir del despojo de la tierra. ¿Por qué Estados Unidos se convierte en la primera potencia mundial económica? Eso tiene historia, pues tiene historia en el petróleo, tiene historia en el despojo de los pueblos de los hermanos del norte, como los Dakota que hoy tienen haciendo lucha y resistencia. Es a partir de los cuerpos de la tierra que se instala un nuevo modelo económico sobre Ayayal y por lo tanto todo el acumulado que trae el colonialismo y los colonialismos del otro lado del mundo va a establecer un imperialismo. Nosotros sabíamos que el militarismo entró a Ayayala a partir del colonialismo. Y ahí tenemos mucho para dialogar, pero yo voy apenas puntuando la experiencia de ese imperialismo. Ya sabemos las historias de que luego se va buscando la liberación de lo que luego después van a ser conformados estados, naciones. Ese liberalismo que se impone con forma frontera, se rompe Abyayana. Si Abyayana es nombrada, Abyayana es porque es tierra libre, sin fronteras, sin naciones. Aquí se instaura en la época liberal entonces las independencias, los nacionalismos, los idiomas. Se instaura el modelo Estado-Nación Colonial que hoy día tenemos encima de los pueblos. Ese Estado-Nación Colonial, con sus poderes ejecutivos, legislativos y judiciales, está debajo de toda esta estructura. Por eso es patriarcal, es racista, es homofóbico, lesbofóbico, es xenofóbico. Hoy nos tocó que nacer entre esa época jodida y compleja que instauró el neoliberalismo. Las etapas, nosotros tenemos como fases del capitalismo sobre Abyayala. Ahí está el chorizo colgando de fases jodidas y complejas. Ya voy a cerrar, porque no quiero quitar el tiempo de mis hermanas que vamos a seguir tejiendo juntas. Aquí nos sigue corriendo la globalización ahora, ¿verdad? Y ahora todo ese embate jodido que hoy tiene en crisis mundial la vida. Lo que predijeron las abuelas y los abuelos está cumpliéndose si no asumimos una responsabilidad política, cosmogónica ante la vida. La persecución, las órdenes de captura, los desaparecidos, desaparecidas, criminalización, judicialización, femicidios, todo, absolutamente todas las opresiones para nosotras son un entramado histórico estructural que hoy, allá, en esta cortita, ¿cuáles así estamos viviendo? Cuerpos empobrecidos, sexualizados, racializados, con todo este chorizo. Yo no me puedo interpretar de otra manera siendo mujer indígena, si no me interpreto desde la posibilidad de lo que hemos construido como propuesta feminista, territorial. Apenas entré a nombrar unos elementos de por qué hoy hablamos de la defensa y recuperación de territorio cuerpo y territorio tierra. Yo lo voy a dejar por ahí, porque yo sé que hay varios elementos y solo quiero decir, voy a cerrar con eso. Si como mujer indígena yo solo quiero hacer una lucha contra el colonialismo porque es lo que tengo impuesto, ya me chingué. Ya me chingué porque es como cuando vas a podar, ¿verdad? Y dejaste la raíz. Si no voy más allá, si me quedo situada hace 525 años para acá, puedo reproducir algo que están nombrando como una posición histórica victimizada. Le echo la culpa al colonialismo de todo lo que digo como mujer indígena y como pueblos indígenas. Por supuesto que no le estoy quitando responsabilidad política a ese hecho histórico sangriento que condeno del colonialismo y de los colonialismos sobre Ayala, pero me parece importante que están hoy acá en este espacio de talleres de talleres. Me parece importante hasta dónde hemos sentido que hacemos la lucha. ¿Hacemos una lucha solo contra el capitalismo? Como sistema de opresión, y desde ahí queremos transformar y que sea la revolución. Hacemos una lucha contra el capitalismo y también contra el racismo, pero no la hacemos contra el colonialismo. Entonces es una lucha parcial. Si hacemos una lucha parcial contra estos, pero no hacemos una lucha donde se enuncien los cuerpos de las hermanas, de las compañeras, de los compañeros, contra los esencialismos indígenas que subyugan hoy las comunidades, porque entonces resulta que las mujeres que defendemos el territorio tierra, también tenemos que estar defendiendo nuestro territorio cuerpo, porque también dentro de la comunidad y del movimiento indígena y de izquierda y socialista, tenemos que estar luchando contra el acoso sexual, contra la violencia sexual. ¿Ah? Sentir la palabra. Gracias, hermanos y hermanos. Nos dejo.